reality. Wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Yes, I've got you just where I want you, under my skin. No hay discusión posible. La señora Bertha Kitt le lleva donde ella quiere, bajo su piel. I got you under my skin. Bertha Kitt, de un álbum del sello Emmy Odeon, Glamour. Una recopilación de grabaciones del año 62 y del año 1965. No exactamente una cantante de jazz, no necesariamente una cantante de jazz, pero una mujer que ha llevado su arte desde Broadway a Hollywood y a la mitad del planeta, más gran parte de la otra mitad por todos los escenarios de los cabarets del mundo. La señora Bertha Kitt, con ella queremos y he querido iniciar este lunes 17 de marzo del 2008. Wonderful Illusion. ¿Qué será esta maravillosa ilusión que nos presenta a continuación la señora Bertha Kitt? Pues qué mejor que descubrirlo. Wonderful Illusion. Illusion, this ever-burning flame that fills me with a strange confusion each time I hear your name. There is something in your eyes and in your sighs that speaks of heaven. In the warmth of your caress, I must confess, I'm yours alone. This sweet and wonderful illusion I've never known before. It was born the night we met. I can't forget that magic moment. One magic moment so divine. And then your lips were mine. There is something in your heaven. In the warmth of your caress, I must confess, I'm yours alone. This sweet and wonderful illusion I've never known before. It was born the night we met. I can't forget that moment, one magic moment so divine, and then your lips were mine. la señora Eartha Kitt y este tema titulado What a Wonderful Illusion, Wonderful Illusion. Es un tema clásico, no sé si habrán reconocido primero por el tiempo. Es un bolero. ¿Dónde lo tenemos? Wonderful Illusion. Más que un bolero, es un tango de Mores y de Schiepolo. La adaptación es de un señor de apellido Connor. Es un tango. Magnífico, ¿no? Me ha pillado de sorpresa porque mientras buscaba la información estaba conectando el tocadiscos. Y justo me ha pillado los últimos 20 segundos y decía, ¿esta canción de quién es? Me suena conocida. Pensé primero que era un tango. Que era un bolero, pero no, es un tango de Mores y de Schiepolo. Wonderful Illusion, la señora Eartha Kitt. Bien, hoy gran parte del programa lo vamos a dedicar a un eximio pianista, un gran pianista. Teclados tocó en el pasado. En su juventud de rockero, de hombre que tocaba jazz rock, inclusive fusión, pero actualmente está total y absolutamente dedicado y entregado al piano acústico. Compositor, arreglador, un hombre que ha viajado muchísimo y un hombre que fue poniendo a lo largo de su vida, y sigue poniendo, pero especialmente en los inicios de jovencito, pues unas inflexiones importantes en el desarrollo del jazz. Me refiero al señor Joachim Kühn, señor alemán, que nació un día 15 de marzo, es decir, hace un par de días, el sábado concretamente. A lo mejor estaba en Ibiza celebrando su cumpleaños. Nació en 1944, por lo tanto el señor Joachim Kühn tiene 64 añitos, muy viajados, muy trajinados. Él nació en Leipzig, ex República Democrática Alemana. Un músico de una sólida formación clásica que fusiona con un virtuosismo, no aquellos apabullantes, ¿no?, de músicos, por poner un ejemplo, y conservando las distancias y, lógicamente, con todo el respeto del mundo, un señor como Michel Camilo, por ejemplo. O inclusive, si nos vamos a un caso no tan extremo, pero también en el mundo del jazz, hace unas décadas más atrás, a la del señor Oscar Peterson. Miles de notas en los compases. Que llega un momento en que con Michel Camilo me digo, Michel, vale. Especialmente en los conciertos. Ya has dejado claro que eres un virtuoso. Todos lo sabemos, tanto en el campo clásico como en el jazz, al igual que Joachim Kühn. Él comenzó como pianista clásico y ahora, pues, vale. Expuesto todo el virtuosismo y las posibilidades que tienes tú dentro de tu espectacular, digamos, virtuosismo, pues ahora dime algo, ¿no? Aquello como decir, por favor, baja la tierra y déjame disfrutar algo de música. Con Joachim Kühn, creo yo, no ocurre esto. Ahí pueden haber pasajes donde él sí hace un despliegue, ¿no?, de virtuosismo, pero no es esa la tónica de su música, que a lo mejor lo fue en los inicios, cuando él comenzaba sus primeros pasos en el jazz rock y después en el free jazz, posiblemente. Pero ya a partir de su salida de la ex República Democrática Alemana para afincarse en Alemania Federal junto a su hermano, ya hablaremos también de él, de Rolf Kühn, pues deja estos aires, ya les digo, de también posiblemente propios de una juventud inquieta y de una juventud en la República Democrática Alemana, con una creatividad musical, pues no siempre con las vías necesarias para darla a conocer. Y a lo mejor también esa rabia y eso pues se reflejaba en la música de Joachim Kühn. Bien, pero antes de entrar directamente en la música de Joachim Kühn, vamos a entrar a su música, pero siempre de la mano de esta señora que hemos estado escuchando hasta ahora, la señora Eartha Kitt. En el año 1991 el sello ITM, un sello alemán, sacó un precioso disco, no muy conocido del gran público, de Eartha Kitt. Eartha Kitt es una señora que, por ejemplo, como la señora Shirley Bassey, conocida por todo el mundo. Eartha no es tan conocida, pero es una magnífica intérprete. Eartha Kitt, Thinking Jazz. So, Eartha Kitt piensa en jazz. Y es una producción, yo creo que salió de la idea de los hermanos Kuhn, y creo que fundamentalmente de Joachim Kuhn. Puesto que el grupo que acompaña a Eartha Kitt es un maravilloso, un grupo de jazz fantástico. Eartha Kitt a las voces, Rolf Kuhn, hermano mayor de Joachim, al clarinete, Joachim al piano, Jerry Bergonzi al saxo tenor, Jesper Lundgaard al contrabajo y Daniel Humer, compañero por años de aventuras musicales con Joachim, a la batería. Esto, ya les digo, se grabó en los estudios Hansa de Berlín en noviembre de 1991. El ingeniero, un señor Walter Quintus, señor alemán, que seguramente no les dice mucho, pero este es un gran productor musical que solía trabajar, no sé ahora si sigue trabajando con Joachim Kuhn, pero es posible que sí, en los estudios, hay grabaciones aquí en los estudios Kerskal, pero es normalmente el ingeniero de sonido que trabaja para el sello CMP, donde Joachim Kuhn ha grabado un extenso material discográfico. Bien, tenemos presentado el grupo, la voz solista, y nos falta ahora elegir un tema de este álbum, Eartha Kitt, Thinking Jazz. Y qué mejor que un clásico, un tema que es clásico dentro de los vocalistas, Night and Day, un tema de Cole Porter. No se olviden, la voz de Eartha Kitt. Like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall, like the tick, tick, tock of the stately clock as it stands against the wall, like the drip, drip, drip of the raindrops when the summer showers through, so a voice within me keeps repeating, you, you, you. Night and day, you are the one. Only you beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are, I think of you. Night and day, day and night, why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you. Night and day, night and day, under the hide of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me. And its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day. You are one. Only you beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are. I think of you night and day, day and night. Why is it so? But this longing for you follows wherever I go. In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you night and day, night and day. Under the hide of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me. And it's calm, it won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day. Fantástica la señora Eartha Kitt y este tema titulado Night and Day. That Old Hotel. That Old Hotel. Ese es otro álbum. Este hecho una, así como una breve presentación de lo que vamos a escuchar después. Es otro tema, perdón, otro álbum. Otro tema de este magnífico álbum, Eartha Kitt Thinking Jazz, acompañada por este quinteto donde están presentes los dos hermanos Kuhn, Rolf al clarinete y Joachim Kuhn al piano. El siguiente tema que vamos a escuchar, That Old Hotel, aquel viejo hotel, es un tema donde podremos disfrutar de la voz de Eartha, quien escribió la letra de esta canción, y del piano de Joachim Kuhn, quien compuso la música, la canción escrita especialmente para aquella fecha, aquel noviembre de 1991 en los estudios Hansa de Berlín. Aquel viejo hotel, That Old Hotel. That Old Hotel. I saw that old hotel in Paris, where we first made love. I can still hear the pebbles on my window pane that you threw to awaken my love. I came creeping down the stairs to keep the concierge sane. You were fired up with wanting me, and I was all aflame. We laughed our way along the way of Rue de l'Université. We had coffee just to pass the time over choucroute garnier. But your silliness was crushing when it was I who had to pay. I love that old hotel in Paris, on the left bank of the Seine, where our love burned like fire. Now only the cinders remain. Returning to that old hotel, we loved till the moon was gone. I love that old hotel in Paris. Now it too is gone. Returning to that old hotel, we loved till the moon was gone. I love that old hotel in Paris, but now it too is gone. Aquel viejo hotel en París, Parole Hotel in Paris. Dice, donde hicimos el amor por primera vez. Ella recuerda aquella maravillosa relación en aquel viejo hotel en París. Relación que terminó, ella dice por ahí, where our love burned like fire. Dice, donde nuestro amor, ¿no?, se encendió como el fuego. Pero dice, regreso a donde estaba aquel hotel, mi amor ya no existe. Y aquel viejo hotel en París también, dice, desapareció. That old hotel. La letra es de Eartha Kitt. Y le decía que la música es de Joaquin King. Y le comentaba que era una música escrita expresamente para la ocasión. Pues nada más comenzar, dije yo, estos acordes me son total y absolutamente familiares. Evidentemente, es un tema que está en un álbum, tal vez uno de los, para mí, uno de mis álbumes favoritos. No quería llegar a él tan directamente, quería hacer una especie de paseo cronológico, pero ya que saltó esto de este tema musical, se los quiero hacer escuchar porque es un hermosísimo tema que Joaquin grabó en los estudios Kerkal en Alemania, y grabado por este, posiblemente el mejor cómplice que tiene o ha tenido en su vida, Joaquin King, Walter Quintos, este ingeniero de sonido, que también es músico este hombre, música electrónica y esas cosas. Esto se grabó en junio del año 1990, por lo tanto estamos haciendo un pequeño salto del 91, que se grabó este disco con la Eartha. El año anterior Joaquin había grabado este álbum en solitario, se llama Dynamics. Es un hermosísimo álbum editado en el sello CMP. Y el tema en cuestión se llama Chemin de la Source. Aquí está, se los dejo. Comienza con estos acordes hermosísimos, muy al estilo, muy, muy, muy, muy al estilo de lo que es su música, todo su trabajo como compositor. Joaquin King. De las Orcs, así se titula este tema de Joachim Kühn, incluido en este álbum Dynamics del año 1990. Los aplausos son para la orquesta estable del programa, la del vibrafonista Terry Gibbs, la Dream Band. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Qué lujo tener un músico así cada lunes en la tarde. No todos los lunes, porque de vez en cuando sus compromisos profesionales lo llevan a otro sitio y lo reemplazamos con otras orquestas. Hemos tenido también a la Duke Ellington, hemos tenido a Tete Montoliu una tarde en un programa que dedicamos a la bossa nova. Tete pues nos hacía compañía rellenando esos interludios musicales con su música a ritmo de samba. Joachim Kühn, de él estamos hablando esta tarde de lunes. Hoy, lunes 17 de marzo del año 2008. Cada lunes es la cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera de ella nos tienen que escuchar con nuestra página web www.contrabanda.org. El teléfono de la emisora, si nos quieren llamar, 93-317-7366, 93-317-7366. Y un mail abierto, aquí justamente hace poco tenía en el mail a una amiga y gran periodista, la señora Carme Peiró, en el Gmail. Saben que se puede también, si tú tienes Gmail, pues hay una ventanita, un botoncito que me dice que estás conectada y se puede chatear. Es muy práctico esto del Gmail. Gmail, abierto, a quien nos quiera decir algo. No importa de si es Hotmail, Yahoo, es igual. La única diferencia es que si eres de Gmail, pues se puede chatear en directo. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Joachim Kühn de Leipzig apareció este hombre en el año 1944, un 15 de marzo. Joachim, considerado un músico de vanguardia, aunque no adscrito, digamos, oficialmente a la free jazz, Joachim fue solista de piano clásico hasta que en 1961 formó parte de un quinteto jazzístico establecido en la ciudad de Praga. Todo esto dentro de lo que era el antiguo bloque soviético. Leipzig en aquella oportunidad formaba parte de la República Democrática Alemana. De 1962 a 1966 lidera un trío. Además de acompañar a su hermano Rolf Kühn, él lidera un trío, está por allí entre los años 62 y 66. En los 60 y 70, Él acompañó a numerosos músicos de jazz, tanto en Europa como en su posterior viaje a los Estados Unidos. ¿Con quién trabajó entre ellos? Estamos hablando en los 60 y en los 70. Trabajó con Gatto Barbieri, con Don Cherry, con Carl Berger, Sly Hampton, Philly Joe Jones, Phil Woods, Michel Portar y el violinista Jean-Luc Ponty. Antes de pasar a cosas de Joachim, les quiero hacer escuchar temas, un par de temas como mínimo, de un CD recopilatorio del sello MPS, un sello alemán, que lleva por título Music for Two Brothers, música para dos hermanos, Rolf y Joachim Kühn. Recoge grabaciones justamente de aquellos años 60, 69 concretamente, a través de los 70 y alguna grabación de 1980. Vamos a ver, aquí tengo el CD en mi mano. Y hay un tema que se grabó, o se editó como mínimo, se editó en el año 1972. No tengo exactamente... Ah, sí, aquí está la fecha de grabación. Año 1972. Pero quiero hacerles escuchar primero la de 1969. 2 de junio de 1969. El tema lleva por título My Friend the Yogi. Me imagino que será el Yogi de Bea o alguien que le tenían este mote. Y aquí tenemos a Joachim Kühn al piano, a un hombre que posteriormente fue su bajista en su trío con Daniel Humer durante muchísimos años, Jean-François Jenny Clark al contrabajo, Jacques Tolot a la batería, al steel drums y a los tamborines. Y también aparece otro señor aquí llamado Stu Martin a la batería, campanas y voces. Veamos qué resultado tiene esta grabación. Hace muchísimo tiempo que no escucho este disco. Y escuchemos entonces esta canción del año 60, este tema del año 69, original de Joachim Kühn, My Friend the Yogi. Thank you. junio del año 1969 en Alemania. Un joven Joachim Kühn, con 25 añitos. Él ya en aquella época ya había logrado salir de la República Democrática Alemana y lo teníamos presente ya en trabajando y grabando en la República Federal Alemana. Año 1972, grabado en los estudios Cornet en Colonia. Y aquí sí ya lo tenemos en otra formación, la que escuchábamos, el tema que acabamos de escuchar, My Friend the Yogi. Ya lo ven, es de su época de jazz rock, ¿no? Ya les he comentado que Joachim ha pasado, bueno, comenzó en la música clásica, jazz rock, fusión. Y en fin, un panorama amplísimo de música hasta llegar ahora, allá en las últimas décadas, podría decir las últimas tres décadas, trabajando exclusivamente su música a trío y también como solista. Año 1972, julio, Estudios Cornet, Colonia, Alemania. El tema escrito en este caso por su hermano Rolf. Rolf al clarinete, Phil Woods al saxo alto, Joachim Kühn al piano, Peter Warren al contrabajo, Oliver Johnson a la batería, Nana Vasconcelos a la percusión y al berimbau. 7 minutos de un tema que lleva por título CA, que posiblemente sea la abreviación de California, no lo sé. CA1952. Y en el disco está escrito así, 1 guión. Guión medio 1952, puede ser California 1952. De este álbum, una reedición o una edición especial, mejor dicho, del sello MPS, el sello alemán para el cual grababan en aquella época, que lleva por título Music for Two Brothers, Rolf and Joachim Kühn, California 1952. Thank you. 1952, que yo pienso que es California, 1952. Los hermanos Rolf and Joachim Kühn con un invitado muy especial, el saxo alto Phil Woods, año 1972. Siguiente año, 1973, en los mismos estudios Cornet en Colonia, tenemos ahora a los dos hermanos solos, un dúo. Una pieza de Joachim Kühn, que es justamente el tema que le da título a este álbum recopilatorio, Music for Two Brothers. Rolf Kühn al clarinete, Joachim Kühn al piano. Aquí está este tema, música para dos hermanos. Thank you. Music for Two Brothers, música para dos hermanos, original de Joachim Kühn, grabada en octubre de 1973 en los estudios Cornet en Colonia, Alemania. Joachim Kühn. Bueno, esto era el año 73. Ya Joachim, lógicamente, como les decía, había salido de la zona oriental de Alemania. Y fue en realidad en el año 66 cuando se trasladó a Hamburgo. Formó lo que podríamos denominar el primer grupo de free jazz en Europa. El 66, cuando estaba todavía en la República Democrática Alemania, en Leipzig, formó su primer grupo de free jazz, el primer grupo de free jazz en Europa. El 66 se traslada a Hamburgo junto a su hermano, tocaron con el cuarteto hasta 1969, parte de las grabaciones que hemos escuchado ahora son de esa época y del año 72 y 73. Aprovechó esta época en Alemania para tocar y viajar con los músicos norteamericanos que pasaban por Europa. Hemos escuchado algo con Phil Woods. También formó parte del grupo de jazz experimental denominado Association PC, y con él recorrió Asia, Norte de África, Portugal y a España. A mitad de los años 70 contactó con músicos norteamericanos de la música que en aquella época hacía furor en los Estados Unidos, pero él ya dentro de esa fusión del free jazz y el rock ya había practicado y tocado en grupos así en la Alemania Oriental. Y se va a California y allí firma por el sello Wea. Deja atrás su etapa con el sello alemán MPS, que es el que produjo estos temas que hemos escuchado de los hermanos Kühn. Y Es un sello, bueno, era un sello, no sé si está todavía operativo. Era, también habían acciones ahí de la BASF, la compañía esta de química y también productos para la música, soportes para la música. Era para Kühn, que iba ya en una etapa evolutiva bastante fuerte. Era un sello demasiado clásico, no, la música que él quería hacer no tenía cabida en aquel sello discográfico. Y entonces firma por la UEA. UEA, que después también lo distribuye Atlantic Records. Y aquí tengo un vinilo del año 1978. Esto es, se grabó en los meses de febrero y marzo del año 78, es decir, ahora justamente estamos en marzo del 2008, hace 30 años, en el Kendan Records, Burbank, California. Y aquí este hombre, recién llegado, hacía poco que estaba en los Estados Unidos, en California, y e hizo furor con este concepto nuevo que él traía del jazz rock y de la fusión y del free jazz. No porque el free jazz fuera desconocido en los Estados Unidos, sino simplemente porque traía otra concepción musical, parte de formación clásica, y también, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo? También otra concepción de la improvisación basada, ya les digo, en no tanto en el rhythm and blues, que también lo estaba, y en el rock, sino pues no, los componentes de la música clásica, que es la formación de Joachim Kühn. Allí, y en esta grabación, está acompañado por Tony Newton al bajo y al piccolo bass, Glenn Simmons a la batería y a una cosa que se llama sim drums, que es como una caja de ritmo, y en un par de temas a la voz por un señor que se llama Willie D. Pero hay dos músicos que son importantísimos y son los guitarristas en este álbum. Hay dos. Uno es Jan Ackerman, un hombre que era el guitarrista y fundador de un grupo de fusión y de jazz rock importantísimo en Europa, un grupo holandés, Focus. Y otro guitarrista del cual hablaremos después. Ahora, de este vinilo les voy a dejar el primer tema. Un tema original de Joachim Kühn que lleva por título Orange Drive, y es un tema que él dedica a Miles Davis. El solo de guitarra en este tema es de Jan Ackerman, este gran músico holandés, ya les digo, guitarrista y fundador del grupo Focus. Aquí lo tenemos, la Joachim Kühn Band desde California, año 1978, y este Orange Drive. We'll be right back. Ahí teníamos ese tema Orange Drive, de, original del señor Joachim Kühn, con la Joachim Kühn Band en California, año 1978. Desde LP de The Wea, pero distribuido por Atlantic Records, cuyo título es Sun Shower. Continuamos. Le estaba preparando el segundo tema de este LP, Sun Shower, un tema que lleva por título O.D., dos iniciales, O.D. Y aquí el guitarrista es otro señor, un señor que se llama Ray Gómez. Y ustedes dirán, ¿quién es este señor Ray Gómez? Un señor guitarrista que da juego como para hacer un programa completo acerca de su música, si es que pudiéramos seguir el rastro de la música de este hombre. Le voy a dar unos cuantos datos así como muy por encima, porque a quien le estamos dedicando el programa esta tarde es a Joachim Kühn, pero para que vean ustedes, cuando llega Joachim Kühn a California, los músicos que habían por allí, y en concreto este Ray Gómez, así como Jan Ackerman, guitarrista de este grupo holandés famoso en Europa, también en los Estados Unidos, Focus. Aquí tenemos a este hombre que en el año 1953 nació en Casablanca, en Marruecos. Desde su infancia tuvo una inclinación pero tremenda hacia todo lo que era la música norteamericana, rhythm and blues y jazz. Especialmente quien más le influenció fue Ray Charles. Comienza a tocar los tambores. Finalmente se decide por la guitarra. A la edad de 10 años da su primer concierto a una audiencia, enfrente a una audiencia de 5.000 personas. Posteriormente, y a muy temprana edad, actúa en estaciones de radio cantando y tocando música de los Beatles. Era un eximio intérprete de la música de los Beatles. Año 1965, Ray Gómez emigra a España y a la edad de 15 años se une al grupo instrumental número uno de España, los Pequeñiques, y gana la reputación de ser un joven prodigio. 1971, 18 años, la banda de Ray de Pop Tops tiene un hit internacional, Mami Blue, 3 millones de copias vendidas por todo el mundo. Se convierte en número uno en Europa, Sudamérica e Israel. Y tomen nota, año 1973, después de conocer a George Harrison, es invitado a Inglaterra, donde frecuenta los lugares de reunión de los músicos progresivos vanguardistas del momento, que incluye a Keith Emerson, John Anderson, de Emerson, Lake and Palmer, John Anderson del grupo Yes, Patrick Morris y Mike Rutledge de Soft Machine, Bob Tench del grupo de Jeff Beck y posteriormente de Van Morrison. Después de una sesión conjunta con Carmine Apis, Beck y estas cosas, también con Rick Gretsch del grupo Blind Faith, la idea de formar un grupo es discutida y es invitado a los Estados Unidos. 1974, 14 de diciembre, Ray llega a Nueva York y en el mismo día le piden que trabaje con John Lennon. El grupo, con Apis, ve el cambio de Rick Gretsch por Jeff Berlin y se disuelve al poco tiempo, para ver otra formación con Bill Bradford, fantástico batería de Jesse de King Crimson, que sobrevive por poco tiempo. Ya ven, este hombre trabaja con Stanley Clarke, con Deodato, con Herbie Hancock. Un gran musicazo, y en aquella época llevaba muy poco tiempo en los Estados Unidos, llevaba como 4 añitos en los Estados Unidos, el señor Ray Gómez. En el siguiente tema que vamos a escuchar, titulado O.D., escucharemos su solo de guitarra en este tema, una guitarra, una Roland sintetizada también. Esto es lo que nos ofrece Joachim Kühn, California, 1978, y la guitarra del señor Ray Gómez. pues ese tema que lleva por título ¿Dónde está la carátula del álbum? Eran unas abreviaciones, si no me equivoco, O.D. La guitarra del señor Ray Gómez. Y esto era Joaquín Quinn en los Estados Unidos, en California concretamente, el año 1978. Y así fue en gran parte de los 70 y de los 80. Rompe su relación con estos sellos y también con lo que estaba haciendo en los Estados Unidos, y regresa a Europa, y aquí ya alejado un poco de ese estatus que me imagino que mientras duró lo disfrutó de pop star o de rock star. Regresa a Europa y aquí entonces se reúne con músicos europeos, con Daniel Humer, Aldo Romano, Jenny Clark, Aldo Romano batería italiano, y forma este magnífico trío con Joaquín Quinn al piano, Daniel Humer, suizo si no me equivoco, la batería, y Jenny Clark, francés, a el contrabajo. Magnífico trío, un trío que tocó a lo largo de más de una década o dos, diría yo. Y aquí lo tenemos en un disco del año 1988, 10 años después, en los estudios Kerkal del sello CMP, con su inseparable Walter Quintus como técnico de grabación. Este álbum del año 1988, que lleva por título From Time to Time Free, vamos a escuchar un tema en primer lugar de John Coltrane. Curiosamente, en este álbum no hay, como en sucesivos trabajos, demasiados temas de Joaquín Quinn. Bueno, a pesar de que hay unos cuantos. Hay ocho temas en este CD, de los cuales tenemos que hay, no sé, bastantes. Hay uno compartido con Daniel Humer, y después hay uno, dos, tres, cuatro. Cuatro de Quinn y uno de Quinn con Daniel Humer, que hacen cinco, y después dos de John Coltrane y uno de John Scofield. Vamos a escuchar el primero, que lleva por título India. Es un tema original de John Coltrane, de este magnífico álbum titulado From Time to Time Free. We'll be right back. Joachim Kühn y este magnífico trío. Daniel Humer a la batería. Jean-François Jenny Clark al contrabajo. Año 1988. Y este hombre es inquieto. Joachim Kühn es un hombre inquieto, un hombre que siempre está buscando ir más allá, innovando. En el programa pasado, en la entrevista con Ramón, trombonista, yo le preguntaba si su último disco, Ramón Fossati, si su último disco proponía algo nuevo, y él me decía que bueno, nuevo, que cuando él se sienta a escribir no está pensando en hacer algo nuevo, evidentemente que no. Pero sin embargo, aquí con este hombre, que es Joachim Kühn, que posiblemente, no lo sé, tampoco creo que se siente a escribir o a tocar el piano pensando que va a ser algo nuevo, algo novedoso, algo único. Pero lo que sí sé es que es un hombre que está en constante búsqueda de todo, de sonoridades, de, en fin, de posibilidades, tanto pianísticas, armónicas, rítmicas. Es un hombre inquieto, es un hombre que está constantemente tocando y constantemente grabando cuando no está en su casa en Ibiza. Me parece que inclusive allí ya tiene como grabar. Está en el estudio, o pasaba mucho tiempo con su ingeniero de sonido favorito, Walter Quintus. Aquí lo tenemos otra vez en el mismo estudio en Alemania. Pero esto ya no es el año 88, sino es agosto de 1990. E innovando, buscando como siempre. Aquí tenemos, todavía a comienzos de los 90, él estaba en esta etapa de explorar. Trabajaba con teclados eléctricos, también con piano. Aquí ya no está con su trío, está con un cuarteto totalmente inédito. Mark Nosef a las baterías, congas, cimbales de todo tipo, japoneses, de Bali, de Corea, tambores chinos, en fin, un montón de parafernalia de percusión. Tony Newton al contrabajo y Miroslav Tadic a la guitarra. Escuchemos un tema original de Joachim Kühn que lleva por título Senegal. No se olviden, esto es año 1990, agosto. teníamos ese trabajo total y absolutamente experimental de Joachim Kühn junto a Mark Nausef a las baterías y todo tipo de percusión, Tony Newton al contrabajo y Miroslav Tadic a la guitarra. Agosto 1990, un álbum que lleva por título Let's Be Generous, ¿no? Sé generoso. Y el tema, un original de Joachim Kühn, Senegal. Esto es año 1990. Pero bueno, Joachim Kühn, el año antes, 27 de noviembre, después de, ya digo, de haber comenzado a tocar con ese trío maravilloso que lo conformaba Joachim al piano, Daniel Humer a la batería y Jenny Clark al contrabajo, vuelven a juntarse el año 89 en un magnífico concierto en el Teatro de la Villa de París, justamente el 27 de noviembre del año 1989. El trío se vuelve a juntar y dan aquel magnífico concierto. Y Joachim rinde homenaje, me imagino, le encuentro, es decir, le busco, le pongo yo, le agrego este término, rendir un homenaje a un músico con el cual había tocado en el pasado, en sus inicios, el señor Gato Barbieri. Y lo hace nada menos que con el tema principal de la banda sonora de la película The Last Tango in Paris, El Último Tango en París. Y aquí los tenemos en directo, a Joachim Kühn al piano, Daniel Humer a la batería, Jenny Clark, Jean-François, Jenny Clark al contrabajo, en la versión del Último Tango en París, aparte de la de Gato Barbieri, que para mí es la mejor versión que jamás he escuchado de este tema, y que hay unas cuantas, ¿eh? Aquí los tenemos en directo, presten atención a esta versión del trío de Joachim Kühn de The Last Tango in Paris, en directo, 27 de noviembre de 1989, Teatro de la Villa, París. Jochen Kühn al piano, el suizo, efectivamente suizo, el señor Daniel Humer, nació en Ginebra, Suiza, el 23 de mayo de 1938, y su batería es el batería de Joaquin King en esta oportunidad, y el bajista, Jean-François Jenny Clark, francés. Nació el señor Jenny Clark en Toulouse, Francia, el 12 de julio del año 44, el mismo año que nació Joaquin King, un día 15 de marzo. Si era hace un par de días, festejaba su aniversario número 64. Jenny Clark falleció el 5 de octubre de 1998 en París. La batería del señor Daniel Humer. Bien, nos quedan muy poquitos minutos de programa. Le estamos dedicando a Joaquin King. En el año, vamos a ver, un segundo, en el año, ya en los 90, en el verano de 1996, Joaquin King tuvo la ocasión de realizar un largo sueño y un largo deseo, que era la de tocar con el señor Ornette Coleman, saxofonista, en sus momentos también inspirador de grandes veladas de free jazz. La cita se concretó en aquel verano de 1996 con dos conciertos, en dos festivales, uno en Verona, Italia, y otro en Leipzig, la ciudad natal de Joaquin King. En la cual se abrió una vía de nuevos proyectos y de colaboración con Ornette Coleman. Hay un disco que, si no me equivoco, salió al mercado exactamente el año 1997, que es de la grabación en directo de Leipzig con Ornette Coleman. Colors, así se titula este álbum, Colores. Colors Live from Leipzig, Joaquin King y Ornette Coleman. No tengo ese álbum, ya me gustaría tenerlo, lo conseguiré y lo podremos disfrutar en el futuro, pero aprovechando estos últimos minutitos de programa, tengo aquí un álbum del año 99, es decir, esta reunión con Ornette Coleman se produce el verano del 96. El año siguiente sale el disco, Colors, Live from Leipzig. Y después, en el año 99, en unas grabaciones que se realizan entre junio y julio del 99, Joaquin King saca un álbum de piano solo, que él se lo dedica a Ornette Coleman. El trabajo, este disco, lleva por título The Diminished Augmented System, el sistema de la disminuida aumentada. Vamos a escuchar en primer lugar, son todas piezas cortitas, vamos a escuchar en primer lugar un tema original de Joaquin King que lleva por título Harmonic Bearing, para posteriormente, los que nos quede de tiempo, pasar a escuchar un par de composiciones escritas, bueno, una por Ornette Coleman y otra por Johann Sebastian Bach. Así completamos los tres compositores presentes en este trabajo. El primero, un tema de Joaquin King, Harmonic Bearing. Thank you. Ahí teníamos esa breve composición de Joachim Kühn. Ahora vamos con el tiempo que nos va pisando los talones. La segunda es una composición de Ned Coleman y lleva por título Researching Has No Limit. La investigación, la búsqueda no tiene límite. Searching has no limits. La investigación, la búsqueda no tiene límites. Tema de Ornette Coleman. Y ahora una composición de Johann Sebastian Bach. From partita 2, escucharemos la Sarabande al piano, Joachim Kühn. Thank you. amigas y amigos, con este tema de Johann Sebastian Bach, esta Frontpartita 2, Sarabande, interpretada por Joachim Kühn, de su álbum The Diminished Augmented System, el sistema disminuido o aumentado, se refiere a valores musicales. Ponemos punto final a esta cita con el jazz que tenemos los días lunes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en el área metropolitana de Barcelona, y fuera de ella nos tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Lunes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite el próximo lunes, ahora sin horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada y hasta las 4. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Y el podcast, en caso que no nos puedan escuchar ni en directo el lunes de 4 a 6, ni en diferido de madrugada, el podcast. Barra superior del navegador, escriben no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org. Se les va a abrir el podcast a mano derecha, donde dice categorías, pueden elegir Buenas tardes Noctambuls o el programa hermano de los días martes, misma franja horaria, un montón de músicas. Clican allí y se les abre una página exactamente igual a la primera, donde tendrán todos los programas del año 2007 más los del 2008. De primero a último, fecha, nombre del programa y una breve descripción. No solo jazz.contrabanda.org. Nada más, selección musical, los controles y la presentación de este espacio, quienes ha acompañado durante estos 120 minutos, Antonio Narváez. Gracias, hasta el próximo lunes. Nada más. Fins el proper dilluns. And for you, my friends listening online, thanks a lot for being there. I'll be back next Monday. Bye bye.